Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo. El Espíritu Santo ha sido el que nos ha motivado a hablar, y justamente estamos hablando de él durante todas estas semanas que hemos estado con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que es realmente hermoso, es inspirador, es un regalo del Espíritu Santo de Dios hacia nosotros, que es el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Pero, ¿sabes? Es bueno esto, nosotros podemos reconocer. El Señor dijo en cierta oportunidad, por sus frutos los conoceréis. Bueno, nosotros podemos saber si tenemos el Espíritu Santo, si el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Ahí en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nótese que es el fruto. Generalmente uno escuchaba, o muchas veces nosotros mismos dijimos, los frutos del Espíritu son. No, es solamente un fruto. Claro. Es el fruto, y este fruto contiene todo esto que nosotros acabamos de leer. Ahora, este fruto se diferencia un poquito acerca, o más que un poquito, del don, porque son diferentes, sí, diferentes aspectos que los toma la Biblia. El fruto, podríamos decir que es un resultado del Espíritu Santo obrando en nosotros. Exactamente. Y uno puede tener dones, el don del habla, el don de discernir, el don de sanidad, don de profecía. Lo puede tener, pero el fruto de enseñanza es un resultado de una relación que tengo con el Espíritu Santo, que lo dejo actuar. Tenemos que decir que el fruto del Espíritu no nos dice lo que una persona puede ser capaz de hacer para Dios por medio de los dones espirituales o talentos. Más bien, nos muestra de qué modo la persona vive para Dios. Y fíjate que cuando tú leías ahí Gálatas, qué interesante, ¿sí?, lo que dice, más el fruto. Puntualizamos esto en un comienzo, porque es un fruto que deriva en una serie de resultados que al final es el amor que va a estar mezclado, siempre, y va a mezclar todas estas cosas, claro, para que sí. O sea, es como decir, yo si tengo el Espíritu Santo, entonces voy a ser benigno, voy a tener paz, gozo, amabilidad. ¿Sabes? Siempre me lo he ejemplificado a mí para poder comprenderlo, lo he ejemplificado con una naranja, el fruto del Espíritu como una naranja. Tú, la naranja, tienes muchos gajos. Aquí, ajá, esta naranja, que es el fruto del Espíritu Santo, tiene 9 gajos. Entonces, por eso que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, todos esos componen este fruto, este único fruto. Y fíjate ahí en San Juan, capítulo 15, versos 1 en adelante, dice el Señor Jesús, dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esta es una realidad y es una verdad tajante, podríamos decir. Ahora, esta es una condicionalidad en realidad para llevar los frutos, porque alguien puede decir, yo tengo el fruto del Espíritu. Mira, este hecho que se dice que el que permanece, la vid no permanece un día, dos horas, sale, después vuelve a permanecer. No, eso no se da. Debe ser una situación constante de permanencia para que tenga. Y el otro aspecto es que cuando Jesús presenta esta verdad, habla acerca de este gran yo soy, sí, que se ha presentado, y usted puede examinarlo en la Biblia muchas veces, cómo se presenta Jesús como el gran yo soy. Se presentó en el Antiguo Testamento y se presenta en el Nuevo también. Y dice, y yo soy la vid verdadera. Y entonces, cuando se analiza así la condición, entonces, ¿dónde debo estar yo tomado? ¿De dónde debo estar agarrado? Es de la vid verdadera, no de otra. y solo se va a producir el fruto, porque un pámpano que sale de la vid no da fruto, decididamente, aunque sea haya sido tomado, si se suelta, no da fruto. Y el fruto, mire, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, y se lo quitará. Ahora, también puede ser y presentarse una situación en que pareciera que, ¿cómo decirlo?, que está tomado, puede simular que está tomado, pero si no lo lleva y no da fruto, o sea, aparecen condiciones como esta. Primero, dependencia. La segunda, tiene que dar fruto quien está con el Espíritu Santo en su vida, tomado de la vid verdadera que es Jesús. Bueno, tenemos que recalcar que el primer secreto del cristiano para dar fruto es permanecer en Cristo. El fruto del Espíritu no se nos es impuesto desde afuera, sino que es el resultado de una vida una vida centrada en Cristo, una vida que tiene a Cristo en el interior. Entonces, ahora, tenemos que tener presente esto. Ahora, este otro concepto que aparece acá también, primero el yo soy, la otro que es la vid verdadera, o sea, la vid genuina, porque podrían haber vides que no son genuinas, que no son verdaderas. Y de, no sé si a ti ya te ha pasado que a veces andas por el campo y encuentras vid, sí, plantas, y te acercas a ella y no sirven para nada. O sea, no es el fruto que uno espera. Con todo el deseo de comer y saca, y la verdad es que Hay lugares en Chile que hay naranjos, no sé, de todos los estados, sí, lugares. Está lleno de naranjos la ciudad. Se ven lindo cuando florecen. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente? Está con frutos también. Claro, cuando está con frutos. Entonces, ¿por qué la gente no los toma? No los come. Porque teniendo un árbol así, uno se sacaría los frutos. Pero si uno los saca y lo prueba, se da cuenta que el sabor no es el sabor de la naranja, como tampoco cuando te encuentras con una vid que no es vid, o es una vid que nos da no fruto, es la vid verdadera. No es la verdadera, no comes ese fruto. Por eso que dice que uno debe primero permanecer, dar fruto, pero el fruto del Espíritu, para que permaneciendo demos las buenas nuevas del Evangelio a las personas. Y es bueno tener presente esto porque, ¿sabes? No es lo mismo cualquier fruto, porque alguien podría decir, sí, pero tiene fruto. Sí, pero el problema es que el fruto no es el que debería ser. Recuerdo una persona que venía al extranjero y se encontró acá en una plaza que habían castañas. Y la castaña ya es muy, muy apreciada y tremendamente cara. Entonces trajo una bolsa y llenó una bolsa de castaña. Pero después se dio cuenta que no se podían comer. Era un tipo de castaña que era para adorno solamente, no se puede comer. Uno ve el castaño, es igual que el otro, da fruto y todo, pero no se puede comer. Entonces, en este sentido, la vid puede ser casi igual. Claro. El fruto puede ser casi igual, pero no es. Bueno, los oyentes, vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5, el apóstol Pablo describe a personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la diferencia entre una piedad aparente y una vida que está llena del Espíritu Santo? ¿De qué manera podemos saber qué clase de vida estamos viviendo nosotros mismos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.